todo a punto para la segunda media maratón Tajo de Alhama BTT. El viernes 10 de junio se presentaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Granada la segunda media maratón Tajos de Alhama BTT, que para quien no lo sepa quiere decir bicicleta todoterreno. En este acto intervinieron el alcalde de Alhama, Jesús Ubiña, el concejal de deportes, Álvaro Molina, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel Rodríguez, el seleccionador andaluz, Antonio Miguel Díaz, y Pilar Calvero, en nombre de Caja Rural Granada, uno de los patrocinadores principales de esta prueba deportiva, cuyo plazo de inscripciones se abrirá el próximo 4 de julio. Por supuesto, también lo hizo el impulsor y director de la prueba, Antonio Espejo. La segunda media maratón Tajo de Alhama BTT, organizada por el Club Espejo by Team, con la colaboración de la Diputación, Ayuntamiento de Alhama y la Federación Andaluza de Ciclismo, tendrá lugar el domingo 9 de octubre. Con ella se cerrará el circuito Open Andalucía BTT 2022 en la modalidad media maratón y formará parte del circuito BTT de la Diputación de Granada. En la misma está previsto que participen en torno a 600 ciclistas que realizarán un recorrido de 49 kilómetros de longitud con un nivel positivo de 1.500 metros de altitud. Allí estuvimos para poder contarlo a los seguidores de alhama.com y los oyentes de Radio Alhama en Internet. Por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Alhama, su señor alcalde, don Jesús Ubiña Olmo, y el concejal de deportes, don Álvaro Molina Crespo. Por parte de la Federación Andaluza de Ciclismo, su presidente, al cual agradecerle que se haya podido ajustar la agenda y estar hoy con nosotros, don Manuel Rodríguez García, así como el seleccionador andaluz y antes ciclista profesional, también agradecer su asistencia con la agenda que tienen los dos. Don Antonio Miguel Díaz, muy buenos días, buenas tardes ya. Por Espejo Bike Team, Antonio Espejo, director de la carrera y presidente del club. Por parte de patrocinadores como Caja Rural, se encuentran con nosotros doña Pilar Calvero, y por MLG, Fran González, que se encuentra con nosotros como patrocinadores principales. Agradecer, por supuesto, al pueblo, a la localidad de Alhama de Granada, su entera que se ha volcado con este evento y con el anterior, y con Antonio Espejo y con el evento. Sin más, tiene la palabra el señor alcalde, don Jesús Ubiña Olmos. En primer lugar, pues agradecimiento a la Federación Andaluza de Ciclismo, presidente, entrenador de la selección, seleccionador, a todos los que han hecho posible la organización de esta segunda maratón, media maratón, y a los organizadores, que son los que soportan económicamente todo esto, al concejal por el esfuerzo que lleva, que supone todo el esfuerzo este de la organización, la dedicación, a, por supuesto, a Antonio Espejo, que es el alma mater, el que está moviendo todo, y al alameño de raíz también, y muy especialmente a todos los participantes y a todos los que le dan valor a la prueba, que son pues las personas que encuentran ese atractivo en esas pruebas, y sobre todo en nuestro pueblo, que lo que hace es situarlo un poco en el mapa y que la gente vea y observe y pueda valorar los encantos naturales y patrimoniales que tiene nuestro pueblo, que se trata en principio de una prueba deportiva, pero que llega un poco más allá y llega a darle valor a estos pueblos que se nos están olvidando en los centros, esas famosas palabras de la España vaciada, y que ayudáis con estas cosas a que no se nos olvide tanto, y ponernos un poco ahí en el escaparate, y ayudáis a los negocios y a todo el entramado que lleva en mantener una sociedad y podamos mantener la estructura de pueblo, que en definitiva es de lo que se trata. Le paso la palabra a mi concejal, que es el que conoce perfectamente la prueba. Agradecer, como digo, también que tengo que hacerlo, el cómo ha sabido valorar la Federación y la Diputación, que se me ha olvidado también mencionarla anteriormente, a la Federación Andaluza, cómo ha sido capaz de valorar esta prueba y situarla en un solo ejercicio, en una posición que rara vez se da esa circunstancia de poner una prueba en el escalón de importancia que se le ha puesto. Como digo, le paso la palabra a mi concejal Álvaro, que ya dé más datos de la prueba. Muy buenas tardes. Lo primero, agradecer yo también la asistencia de Diputación, ¿no? La asistencia de Federación, Presidencia, voluntarios sobre todo, todo el equipo de medios y fuerzas, ¿no? Guardia Civil, Protección Civil, todo el mundo que colabora y sobre todo esos voluntarios desinteresados que siempre son los que sin ellos no se podría realizar la carrera, ¿no? Cómo no a todas las empresas de Alhama que se han volcado increíblemente, a los empresarios, a las empresas fundadoras y primeros patrocinadores fuertes, ¿no?, del pueblo. De verdad, muchísimas gracias. Y decir que la prueba es verdad que Antonio me comentó en un principio de hacer algo. Por supuesto que lo primero que le dije que para adelante, que sin ningún temor, y seguro que saldría muy bien. El año pasado es verdad que salió estupendamente la carrera. Agradecer a la Federación que este año no lo haya metido en el Open, que es verdad que es un punto bastante importante. Seguro que concentrará una cantidad de gente importante que vendrá el fin de semana al pueblo, que llenaremos los hostales, llenaremos los negocios. Un impulso económico de verdad que también se va a significar bastante. Y luego decís que la carrera es verdad que tiene un encanto muy bonito. Han hecho un circuito precioso, han buscado mucho tipo de veredas, los tajos, centro pueblo. Se mete en el Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara, Alhama. Y luego también pues es un impulso para los más pequeños, los más grandes, que es verdad que se está notando en el pueblo que cada vez hay más afición a la bicicleta y al deporte en sí. Y eso es un punto muy bueno. Y ya está, chicos, pues que animar al personal a que venga a Alhama el 9 de octubre y que se preparen porque hay fiesta. Tomás Zahorra, el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel Rodríguez García. Sí, buenos días o buenas tardes a todos. Señor alcalde, muchas gracias por la invitación a través de Antonio y demás, pero la acogida de aquí en el pueblo y a todas las autoridades y a patrocinadores. Decir que Caja Rural, estuve hace poco allí en Granada, en el lugar que tenéis, que vamos a intentar meter en la final de los circuitos, la gala que hacemos a final de año de Granada, vamos a intentar meterla allí y que disfruten de lo que es Caja Rural y Granada también. Con que algunos de los que vengan a correr aquí posiblemente esté allí a final de año. Bueno, pues, ¿qué decir? Que la Federación ha aportado, si para venir a correr una prueba, los ciclistas, pues lo único que quieren es encontrarse con una acogida buena, ver una organización buena, ver cosas positivas en la prueba. Por mucho que queramos desde la Federación hacer, cuando viene el ciclista, pues no descubre, no tiene un trato bueno, pues no viene mal. Si la edición que fue anterior, pues salieron contentos, han trabajado, siguen trabajando y seguirán trabajando, pues podemos tener todo lo que quiera y podrán venir gente que no quepan en el pueblo. En la población, el venir no es solamente el turismo de ciclismo, no es un turismo típico de ir a visitar un lugar. Yo puedo ir a Santiago de Compostela y una vez que lo vea, veo allí la catedral, la Plaza del Obradoiro y seguramente a lo mejor no voy más en mi vida. Pero el ciclista, el deportista, cuando va a un lugar y le gusta, repite antes, viene y participa. Luego seguramente venga con otros amigos que le hable del lugar y empieza y haya un continuo ir y venir y visitar a una población en la cual pues disfrute de lo que es ese deporte. El deporte, ¿cómo mejor se enseña una zona como esta de Alhama? Lo más ecológico, lo más limpio, es montado en una bicicleta. Ni contamina acústicamente, ni contamina por medio de gases, ni contamina en el bar, en el alojamiento, en los lugares, consumiendo, que es lo que buscamos y lo que se busca, aparte de la salud del deporte. El hecho de que se haga esta prueba, pues ya haya nacido este club, yo le agradezco a Antonio y a todos los que están alrededor de él, que haya salido este club, que haya un nuevo organizador. Hay, como todo en la vida, gente que aparece, desaparece. Cuando aparecen organizadores nuevos y con esta fuerza, pues encantado, muy agradecido, porque impulsa nuestro deporte adelante. Hay organizadores que en poco tiempo, no solamente a nivel andaluz, sino ya a nivel nacional, han conseguido cosillas y traerlo. Y todo lo que venga a nivel nacional aquí a nuestra tierra, pues bienvenido sea. Yo pelearé por nuestro ciclismo andaluz. Estoy en un puesto que puedo pelearlo también todo lo que pueda. Tengo un voto también. Muchas veces me dicen en Madrid, es que tú en Madrid estás. Digo, sí, pero tengo un voto, igual que el presidente, igual que los demás. Pero bueno, por nuestra tierra, encantado y agradecido enormemente. Y bueno, poblaciones como esta hay que enseñarla, alcalde. Hay que enseñarla a los deportistas, que la disfruten, que la vean y que estén aquí. Muchas gracias y esperemos que sea, que no lo dudo, todo un éxito. Le pasamos la palabra al seleccionador andaluz, don Antonio Díaz. días. Bueno, buenos días. Buenas tardes ya. Yo a Lama la conozco desde hace mucho tiempo, como ciclista juvenil, como cadete, juvenil, sub-23, profesional. Para mí esta zona, y ahora muchos equipos profesionales, privilegiada para entrenar, para ver su paisaje, y Lama para mí siempre ha estado en mi entrenamiento, y para mí así siempre ha sido un sitio de donde venir y donde pasar siempre. Y por eso, cuando Antonio Espejo, muchas gracias por la invitación, alcalde, concejal, patrocinadores, yo como mi presidente venía a Lama, para mí ha sido muy importante quedarme en Lama, no pasar como he pasado por la pantaneta esta, o subir Cuesta Gorda, o bajar los Bermejales, y apoyar sobre todo lo que es el ciclismo de montaña, que ya estuve aquí hace un par de meses viendo la prueba, que fue preciosa, la prueba que se hizo aquí, con cantidad de gente, y yo sé que Antonio Espejo Team va a hacer la prueba maravillosa y magnífica, porque ya tiene unos años de experiencia, aunque llevas poco, yo creo que entraste de lleno, tiene un equipo muy bueno, que es su gente, su familia, y yo vengo aquí a apoyarte y a hacer todo lo que haga falta. Antonio, muchas gracias. Y ahora vamos a cerrar esta presentación con don Antonio Espejo, director de la carrera y el presidente del club Espejo Bike Team. Buenos días a todos. Agradecer sobre todo al ayuntamiento, que se volcó desde primera hora con la idea que tuvimos Álvaro y yo. Pensábamos hacer, bueno, pues vamos a hacer una pachanga, vamos a mandar un par de amigos a hacer una ruta y mira por dónde vamos, y espero que no sea la última. Agradecer a la Federación Andaluza, a Diputación, a los medios, a los patrocinadores, mi familia, que pierde mucho tiempo detrás mía, porque la verdad es que van detrás mía también, mi director deportivo, al equipo, voluntarios, todo el pueblo de Lama se ha volcado en una prueba que el primer año, pues gracias a Dios, fue un éxito. No pensábamos que tuviera la acogida que tuvo. Pensábamos, bueno, pues en mitad de agosto, que no había, recién salió del COVID, estábamos un poco ahí a la expectativa, a ver cómo salía. Fue todo un éxito, y hablando con la federación, con Antonio Miguel, digo, mira, métela en el Open Andaluz. Digo, joder, la primera prueba en el Open Andaluz, esto no cuadra. Bueno, la di y me llamaron, pues ahí la tienes. Y luego, circuito provincial, yo decía, vamos despacio, pero bueno, aquí estamos. Esperemos que salga todo bien. La verdad que todo el mundo está volcado, y eso a mí me motiva, a mi equipo, al pueblo, a todos. Entonces es una motivación extra que te llena de orgullo, y ya está, agradecer a todo el mundo. Me quedo sin palabras. La prueba, las inscripciones se abren el 4 de julio, porque creo que es una fecha que es la propicia, porque se para el parón del verano, y yo he preferido abrir inscripciones en el parón del verano. Se va a dar una buena bolsa corredor con productos de la tierra, se va a dar una sudadera a cada participante, que en pocas pruebas eso se hace, y esperemos que sea un pasito para todos los años, y dando un paso más para agrandar la prueba y que todo el mundo conozca Lama y el entorno de Lama, que ¿qué voy a decir yo? Que soy de aquí, por lo mejor. Muchas gracias a todos por venir, esperemos que nos veamos muchos años.